Siempre he tenido una especie de talento instintivo para ese tipo de cosas relacionadas con la violencia. No sé de dónde venía, pero nunca pensé que una canción de amor funcionara a menos que tuviera una especie de lado más oscuro. Through the dark he rode, chained to the oar in the night, and the wind would blow horribly round his ear. Ooh, under that bridge and into your dreams he soars, while you lie alone in that idea-free sleep of yours. You've been sleeping now for years, and he wants you. And under the many stars where he will move, all amongst your tangled hair and deep into the sea. Ooh. And you will wake and walk and draw the blind and feel some presence there behind and turn to see what that may be. Oh, baby, it's me. And he wants you. Creo que el asunto de pertenecer a un grupo de música te retrasa en otras facetas de la vida. A veces, he conocido a gente de un grupo capaz de hacer tonterías como cambiar bombillas y mantener unidos matrimonios, cosas así. Pero en general, estar de verdad en un grupo de música suele tener un efecto devastador sobre cualquier otra faceta de tu vida que no sea salir al escenario. Desde muy pronto, si el grupo tiene éxito, desarrollas habilidades básicas para, por así decirlo, resolver situaciones. Vives en una fantasía adolescente maravillosa, capaz de prolongarse indefinidamente. Pero el resto del mundo avanza, la gente crece y se desarrolla y se vuelve adulta, tiene puntos de vista y compran y cogen aviones sin que haya un representante que los suba a ellos. Llama la atención que los miembros de un grupo de música no se desarrollen al mismo ritmo y que cuando dejan el grupo se produzca esa impresión inmensa. Ya sabes, Eric Clapton contaba que se fue de vacaciones sin su representante por primera vez después de muchos años y que se plantó en el aeropuerto y sencillamente no sabía qué hacer. Aunque hubiera cogido un avión miles de veces, no sabía cómo tenía que hacerlo. Es una opción de vida.